te nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente tan letra. Échale papa, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papa, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños, échale papa, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto, échale papa, vacila sin miedo. Buenos días. El radio Emerara y 12:01 hasta la una vamos a estar. El no sé cómo se llama este programa. Papas. Échale papas. ¿Y quién hemos venido aquí hoy al estudio? ¿Quién te acompaña en este 20 de abril? Sandra, Mónica, Toña. Yo, Juanmi. ¿Y tú qué eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te vas a presentar ante los oyentes? Estefani Colarena. Y ya, si te sabes, la página web y el blog donde colgamos los programas, no podemos empezar mejor. A ver, dispara. No sé qué es. Nah, invéntatelo, a ver, di por ahí lo que sé. No sé qué es. Despacito, van a ver cómo crearon el machismo, patriarcado y capitalismo, para que lo vean y no hagan lo mismo. Despacito, nos fueron alejando poquito a poquito, la desigualdad se hizo un laberinto y nos separaron a niñas y a niños. Las desigualdades son las bases desde donde se construyen las diferencias entre hombres y mujeres. Las relaciones de poder de un género sobre otro, esas diferencias se naturalizan a través de dinámica cotidiana y son implícitas, de las cuales las niñas y niños se apropian y les marcan deben y derechos de cómo ser y estar en el mundo. Las obras de teatro Me Sobra la Mochila, presentado por ser una hermanita que permita visibilizar y cuestionar las diferencias, cargo social que soportan las niñas y niños y cómo están en marcha las dinámicas sociales. Para hablar de Me Sobra la Mochila tenemos hoy en el estudio a sus actrices, Laura, Elizabeth y Rosario. Muy buenas y bienvenidos a Échale Papas. Hola, hola. Hola. Bueno, la colectiva Caos se conforma por Laura, Elizabeth, Pamela, Carla y Rosalía. Así que muchas gracias por la invitación que nos hicieron esta mañana. ¿Qué lleváis cada una en la mochila? Bueno, pues cada una lleva su pequeña mochila Y, por ejemplo, en mi caso personalmente llevo mucho los estereotipos que me han implantado desde pequeña a ser una mujer guapa, bella, ni muy gorda, ni muy delgada, ni muy maquillada, ni muy natural. Todos esos estereotipos sin querer los voy cargando, pero por suerte cada vez que hago esta obra me los voy quitando un poquito más y voy siendo más yo. Bueno, en mi mochila hay historias y mochilas también. En la mochila hay mucha carga, como bien dice Elizabeth, de estereotipos, de cómo debemos ser las niñas y luego las mujeres. Ese color rosa, esa de que el príncipe azul vendrá y te rescatará, cuando realmente la mochila que tenemos que llevar son todas esas aventuras y rebeldías que tenemos nosotras mismas que buscar y la valentía y el coraje que tenemos. Yo en mi mochila llevo pues también los estereotipos de belleza, las exigencias que nos exigen la sociedad de cómo debemos ser, de, ¿no?, como mujeres, el miedo de romper esos estereotipos y ser de otra forma. Eso llevo en la mochila, entre otras cosas. ¿Qué son? Cuéntame sobre la mochila. Bueno, Me sobra la mochila trata de visibilizar esas desigualdades que existen a partir de la niñez, ¿no? Cómo nos dividen por ser niños y niñas y cómo la misma sociedad, con esos estereotipos que bien mencionamos, nos van dividiendo qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos, qué debemos decir y no decir a la hora, qué tenemos que hablar o callar por si eres niña o niño. Así que Me sobra la mochila trata de hacer un dibujo de esas dinámicas que existen, pero a la vez de ponerlas sobre la mesa y decir, pues ya basta, porque no hay diferencias entre nosotros y nosotras, sino que podemos ser y expresarnos tan libremente en el momento que nos apetezca y ser y vestirnos y jugar con lo que nos dé la gana. ¿Qué queréis visualizar? Lo que queremos visibilizar en la obra es justamente eso que decía ella, ¿no? De todas estas cosas que llevamos en las mochilas, de cómo tenemos que ser por ser niñas o cómo tenemos que ser por ser niños, todas las cosas que no podemos hacer por tener, digamos, por hacer esta diferencia, ¿no? Y cómo eso que llevamos en la mochila también nos hace sufrir a los niños, pues, por ejemplo, no poder expresar sus sentimientos con libertad, a las niñas tener que vestirnos o comportarnos o dejar de jugar a determinadas cosas por ser niña. Entonces queremos como visibilizar todas esas cosas, ¿no?, que no podemos hacer y que nos hacen sufrir por tener que comportarnos así y que al final no tiene por qué ser así, ¿no? No tiene por qué haber diferencia entre niños y niñas. Romper estereotipos, ¿no? Es como rompemos si desnaturalizamos y decimos ya no, podemos ir rompiendo estas cosas que nos han marcado la misma sociedad. ¿A quién va dirigido esta obra? Bueno, esta obra al principio se planteó como una obra infantil, solo para niños y niñas en colegios, pero conforme la hemos ido haciendo nos hemos dado cuenta de que también va dirigida a los profes, a las profas, a los adultos, a las mamás, a los papás, porque cuando la hacemos solo en colegios notamos una cosa, pero cuando la hacemos en teatro y vienen familias o vienen grupos con adultos, vemos la diferencia, vemos que es una obra social, pero llamada infantil, pero a nosotras nos gusta llamarla familiar, porque al final lo que pasa en el cole tiene que ver con lo que pasa en casa, lo que pasa en casa con el cole, está todo muy, muy relacionado. Entonces va dirigida en general a todo el mundo, o sea, es un mensaje que parece infantil, pero es muy adulto. ¿Con qué dinámicas cotidianas de niñas y niños quiere acabar? Bueno, nosotros esas dinámicas, por ejemplo, con los juegos o los juguetes, de que los coches tienen que ser para niños o los monstruos tienen que ser para niños y las niñas tienen que ser las cosas de casa, entre comillas, esas muñecas, todas las tareas de cuidados, la cocinita, el cochecito o el carrito, cuidar, estar bonita, el maquillaje. Pero el maquillaje, por ejemplo, nos puede servir para disfrazarnos. Los coches podemos imaginarnos muchísimas cosas. La comba puede ser algo para ir a explorar en la selva amazónica. O sea, que con los juguetes podríamos crear imaginación. ¿Qué otras dinámicas cotidianas? Pues con los colores, que son lo más claro. ¿Por qué tenemos que vestirnos de rosa? ¿O por qué tenemos que vestirnos de azul? ¿Y si nos vestimos de multicolores? ¿Y si nos vestimos o no nos vestimos? Entonces, al final, es un poco de esas dinámicas y luego de la belleza, que la belleza entre más natural, pues es mejor, es abrirnos, ¿no?, a esos diferentes cuerpos, a esas diferentes formas de ser y estar. Y queremos también que nenaza, esa palabra, deje de ser un insulto, que esto de, no, eso son cosas para niñas, signifique o tenga una connotación de algo negativo, porque no lo es. Sí, maravilloso. Y bueno, en los patios también, por ejemplo, si nos damos cuenta en los coles, que es muy claro quiénes ocupan mayormente el espacio. Pues claro, al jugar al fútbol, pero el fútbol solo lo juegan los niños, porque las niñas son débiles y no son tan rápidas. ¡Cuá! Error. Eso es mentira, eso es una falacia que se nos han metido, porque la fuerza depende cuánto nos queremos arriesgar y llevar al límite, y la rapidez igual. O sea, que esas habilidades no tienen que ver nada con género. Sí, igual que cuando dicen nenaza parece un insulto, pues cuando dicen marimacho también lo parece, y queremos romper eso. No queremos que ningún niño llore cuando le digan nenaza, porque ser nenaza es un insulto, porque es parecerse a una mujer, ¿no? Que eso deje de ser un insulto, al igual que cuando una niña pues ejerce más, pues eso, su fuerza, juega al fútbol, hace cosas que no son normativamente femeninas, que no se le llame marimacho, ¿no? Eso. Es la mejor manera para acabar con estas dinámicas para el público infantil. Hombre, hemos notado que la comedia ayuda, porque si lo tratamos desde un drama, pues puede ser, sería otra obra, dolería mucho más o la gente saldría pues más triste, pero con la comedia nos hemos dado cuenta de que tocamos la fibra sin que la gente se dé cuenta, porque la gente se está riendo, pero en el fondo se está riendo de un problema, entonces nos gusta mucho cómo llegamos a través de la comedia. Con la risa se critica, se parodia y se reconstruye. Totalmente. ¿Por qué decidís armar una obra de estas características? Bueno, este grupo de mujeres se une porque queremos visibilizar esta situación y por una u otra forma también han tenido peso de esas mochilas que decimos en nuestras vidas, y de reflejar cómo estas desigualdades desde los niños y niñas se marcan, y que si queremos realmente romper esas desigualdades y si queremos realmente construir otro imaginario colectivo y de sociedad, tenemos que comenzar con esto, abordar el tema del feminismo, de la igualdad o de la igualdad entre niños y niñas con este público, que es el más esponjoso y el que más crítica hace. Así que nos juntamos con ese afán, con esas ganas de hacer una crítica social, de construir a partir del teatro, que es una herramienta muy potente, y de visibilizar y de dar a conocer. Así que las curiosidades se fueron tejiendo por querer abordar esta obra con esas características. Sí, al principio, bueno, Rosalía y Pamela fueron las dos que empezaron como a hablar y a tejer, a hablar de mochila. Me acuerdo que hacían bocetos, que luego me enseñaron. Y después me junté yo y, bueno, yo aporté también mi granito de arena. Después vino Laura, después vino Carla. Y al final, lo interesante de esta obra es que empezó siendo de una forma y gracias a que somos tan diferentes entre nosotras, ha salido una maravilla. O sea, es un caos, pero es un caos precioso. Sí. Un caos con mucha energía. Sí, sí. ¿Qué personajes aparecen en la obra? Vale. Bueno, el personaje que más o menos va guiando la obra es Mary Purple, que es una niña aventurera, que es la que descubre... Bueno, no sé si voy a contar todo. Tenemos bueno, que dejar ahí la intriga para que nos vayan a ver. Bueno, pues descubre a través de sus gafas moradas que puede existir un mundo maravillosamente diferente. Y en este descubrimiento que hace, se va encontrando con personajes. Paralelo a este descubrimiento que va haciendo ella, se va viendo como la historia de un niño y una niña, que también van transformando su visión del mundo a través de esta mirada de Mary Purple. Y luego está el maravilloso personaje, pero ¿es sorpresa o no? Lo decimos. Bueno, luego hay un personaje que es maravilloso porque rompe con todos los estereotipos de género tratados durante la función, que se llama Unicuernio, que viene de un mundo de colores maravillosamente diferente, donde la justicia, la igualdad y la diversidad es muy real. Y bueno, luego también paralelamente hay otros personajes así, un malvado patriarcado y Capitán Bismo, que es el que inicia todo el conjuro contra la desigualdad. Y luego tenemos una presentadora muy peculiar, que se llama Reedy. Y por ahí también está la madre de la niña, que tiene las bailarinas. Hay unas bailarinas de reggaetón feminista súper guay. Y luego está pues por ahí la madre de la niña también, que tiene un discurso muy potente. De hecho, la gente se queda muy pillada con esa escena. Y su relación con la niña. Sí, son personajes. Nosotros queremos... La idea de los personajes tan diversos es también poner dónde nacen las desigualdades y cómo se han ido acompañando. Y eso es a través del hechizo. Y por ahí van saliendo todos estos personajes que hacen un cambio, ¿no? en el nudo de la obra. ¿Cuánto lleváis con la obra? Pues, Chali, yo creo que tú eres la que más lleva la cuenta de eso. Bueno, cumplimos un año hace poco de haberla parido, porque fue parida, y fue creciendo, se fue gestando y fue creciendo. Nuestra presentación fue en la ciudad de Alcalá de Henares en septiembre, pero ya de lleno y toda la fuerza desde diciembre, así que serían unos 7-6 meses. Pero 6 meses de mucho, mucho curro. De mucho trabajo, sí. En salas de teatro, coles en diferentes ciudades de la Comunidad de Madrid, en un parque. Hemos estado en el Hospitalet, en Las Palmas de Gran Canarias. ¿Cuánto tiempo se ha llevado hacerla? Un año, entre pitos y flautas nos llevó un año, pero ha sido un proceso muy bonito porque después de conversar una idea se ha ido gestando y nació la cría y ha ido creciendo. Uh-huh. Y se ha ido nutriendo de muchas ideas y de muchas conversaciones y de mucho repaso y de muchas tablas. Venís de Colectiva Caos. Contarnos sobre esta colectiva. Bueno, pues Colectiva Caos era porque al principio pues nos costaba mucho coordinarnos para quedar, para organizar las tareas. Ve, chica, vamos a hacer la dramaturgia. Entonces nos dimos cuenta de que era un caos. Pero era un caos, como he dicho antes, súper bonito. Porque Pamela aportaba sus ideas, Rosalía aportaba la suya, yo aportaba las mías, Laura y Carla después se unieron y fue maravilloso. Porque también necesitábamos a alguien desde fuera. Nosotras tres, Pamela, Rosalía y yo, cuando empezamos no teníamos a nadie que nos viera desde fuera, pero un día vino Laura y vino Beatriz, otra mujer increíble que nos ha ayudado muchísimo, y nos vieron desde fuera y la obra cambió totalmente. O sea, gracias a que tuvimos opinión desde fuera, seguimos creciendo. Sí, yo creo que la colectiva surge a partir de la obra, ¿no? De Me Sobra la Mochila. Primero nace como la inquietud de hacer la obra y a raíz de eso ya de formalizar y ponerle un nombre a, sí, al conjunto, digamos. Eso. Y bueno, y la característica de la colectiva es que somos mujeres, mujeres feministas, bueno, que creemos en el feminismo como una ideología y es una política de cambio, y que a partir del teatro y de otras herramientas de difusión y divulgación se pueden ir cambiando. Y por eso somos colectiva, porque somos un grupo de mujeres muy, muy, muy diversas. Es un grupo de mujeres heterogéneas, pero realmente que hemos llegado a ese caos que se reconstruye y va incrementando. ¿Cómo ha ido evolucionando y cambiando la obra según la habéis ido representando? Bueno, como he dicho antes, que la obra, pues al principio era de una forma, de hecho tenemos como 4 o 5 guiones y de hecho a día de hoy creo que tendríamos que reescribir un guión definitivo, porque la retroalimentación del público ha sido muy importante en esta obra, porque gracias al público, sobre todo a los niños y a las niñas, nos salían nuevos chistes, nuevos mensajes, y luego también ha ido evolucionando pues en la creación de los personajes. Los personajes ahora tienen vida propia, ahora vienen de un lugar, tienen un objetivo. Por ejemplo, Laura y yo compartimos a Mary Purple, y me encanta que las dos Mary Purple sean tan diferentes, porque cada una viene de un lugar, pero al final cuentan una la misma historia, y es súper interesante. Bueno, la obra también ha ido creciendo a nivel de vestuario y de luces y de sonido, que al principio pues lo íbamos haciendo con lo poquito que teníamos, y ahora ya hemos ido creciendo en eso también. ¿Qué repercusión e impacto está teniendo entre el público infantil y adulto? Yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, en su mayoría, bastante bien. Da la sensación como de que, no, por lo menos yo he tenido esa sensación de que es a veces necesario hablar de esto. Que los niños y las niñas se identifican con muchas de las cosas que contamos en la obra, reaccionan, participan, opinan. Con los adultos pasa lo mismo. Cuando hemos ido a colegios también hemos recibido también como, bueno, pues, ¿no? Felicitaciones de qué bien que estemos hablando de esto. También hemos recibido lo contrario. O sea, hay gente la que no, tanto como que no está de acuerdo con el discurso, ni con que se hable de esto, ni con las cosas que se dice. Entonces hay como, en su mayoría, bien, ¿no? Hay bastante, sí, recibimiento. Pero luego hay otra minoría por el momento que es bastante reacia, sobre todo al discurso. Y yo creo que para nosotros es importante incomodar, porque si incomoda es porque hay algo ahí que no está bien. O sea, como dirían en mi país, si le pica, se rasca. Entonces, por supuesto que la obra es incómoda, para bien o para mal. Y la suerte que hemos tenido, como dice Laura y Elizabeth, es la apertura. El público nos da mensajes y nos reafirma de que sí, que pasa, que es tan real. Ese es el problema, que estamos al 2018 y todavía estamos con estas divisiones. Entonces, ¿qué le está pasando a esta sociedad? Eso es la pregunta, ¿qué hacer, no? Y la obra ha tenido mucha apertura y por eso, bueno, nosotros estamos muy contentas del trabajo, porque lo piden. Y que incomoda para mal, pues siempre hay críticas, pero esas críticas se hacen más fuerte. Y también vamos tomándolas porque hacen plantearte la obra de un cierto lenguaje, pero lo principal y lo más importante es que hay que hablar con la sinceridad y abordar desde dónde vienen las desigualdades. Estas no han sido caídas de como gotas de lluvia. O sea, hay una razón por la cual todavía los niños y las niñas tienen estas diferencias, y por el cual todavía estamos hablando las mujeres con una desigualdad en términos económicos, porque hay una violencia machista por las mujeres, porque seguimos con tantos casos. Eso es una razón, y ahí está el sistema patriarcal y capitalista que se ha tenido, y por el cual todavía tenemos que seguir luchando, y los niños y niñas, es importante la obra. ¿Os pone nerviosas cuando actuáis? Siempre, siempre. Además que como nunca actuamos en el mismo sitio, nos tenemos que adaptar al espacio y eso también nos pone nerviosa porque no sabemos cómo va a ser, qué tipo de público va a venir. Entonces siempre tenemos ahí como el gusanillo. Además, tenemos una tela negra y nos ponemos ahí detrás, por ejemplo, en el Teatro del Barrio, nos tenemos que poner detrás porque no podemos estar en el camerino. Y escuchamos cómo la gente entra. Entonces son como 10 minutos escuchando cómo la gente entra, se sienta y nosotras estamos concentradas y escuchando. Y entonces, claro, ese momento es como de nervio, intentamos como calmarnos, calentar, pero al final siempre tenemos como el gusanillo ahí. Y me parece que es súper bonito que a día de hoy, aunque ya la hemos hecho mucho y la hemos rodado, nos sigamos poniendo nerviosa. Creo que eso es buena señal. Lauri, te pones nerviosa. Y yo, no, yo más. Y me encanta verlas. Cuando estoy nerviosa las veo cómo están haciendo movimiento y mola, porque como que estamos conectadas ahí ya desde el principio. Sí, a mí es una sensación que me gusta y la odio a la vez. O sea, hay un punto de cuando ya quiero dejar de sentir nervios, pero eso me preocupa también porque tampoco hay que estar relajada. Pero sí, nos ponemos nerviosa y escuchamos cómo entra el público, entonces sabemos si vienen cansados, si vienen revueltos, si vienen... Entonces, sí, depende también de qué público tengamos y dónde actuemos, más o menos nerviosas. Sí, si escuchamos un colegio que vienen los niños muy alterados, nos miramos, hacemos... y cogemos más fuerza que nunca y a por ello. Bueno, y está ese personaje, Ridi, que es la presentadora, que también es la que nos dice el nivel de cómo están, para bajarnos los nervios o no. Quien también se pone nerviosa es aquí la amiga Coralina, cuando hace teatro, ¿a que sí? Sí. ¿Eh, Stephanie? Sí. Cuéntale, a ti te encanta el teatro, ¿no? Sí, me encanta el teatro. Cuéntales un poquito aquí a Colectiva Caos, que estás preparando una obra de teatro. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Sí te he visto. Pero sí te he visto yo ensayar. Gritamos un no sé qué es. ¿También bailas este año? Sí. ¡Hala! ¿Y se puede contar un poquito de tu baile? No. Oh. Es que aquí nada de spoiler, nada de spoiler. Oye, Colarina, ¿tú qué llevas en la mochila? Así ya que estamos hoy hablando de lo que llevamos cada una. No sé. ¿La que llevas al taller todos los días? Algo hay dentro, ¿no? Sí. ¿Y qué hay dentro? ¿Se puede contar? Gritamos, te queremos votar. Ah, que gritan que quieren votar. Ah. Que es que está por ahí Clara Campoamor de por medio en la obra de teatro. ¡Maravillosa! Muy bien. Hasta ahí podemos contar, ¿no? Sí. ¡Qué bonito! Vale. Pues invitarnos sí. Cuando la presentéis. Os llegará. Sí. Toña, ¿continuamos contigo? ¿Cuál es la reflexión final que queréis dejar en el espectador? Incomodar, pero que cuando incomode para lo positivo es que en nuestros espacios que participamos tenemos que ir a cambiar las cosas, ¿no? A nosotras, como dijo Elizabeth, con la obra nos vamos sacando cosas de esa mochila que llevamos. Es una mochila imaginaria. No todos los días nos ponemos una mochila y vamos como tortugas, pero de que esa mochila imaginaria le vamos sacando cosas y la vamos metiendo de cosas bonitas. Y una de estas es de que yo creo que todos y todas sabemos de que es injusto cómo se vive. Y los niños y niñas les parece injusto. Pero tenemos como padres y madres la responsabilidad de darles esas herramientas para que realmente vayan transformando. El teatro es una parte. Luego en casa y en las escuelas es otra. El teatro es Toñi, maravilloso. Toñi, tienes que venir. ¿Actúas tú también, Toñi? Mira. Oh. algo que no que son gorilas en la niebla. Ah, mira. Pues tenemos aquí, estamos rodeadas de actrices. Sí. De artistas. Soy una de los monos. Toñi. <¡Mejación! risa> Toñi cuida a Mónica, pero en versión mono. Sí. No, yo quería decir que algo que nos gusta mucho cuando terminamos la obra es que los niños y las niñas nos dicen: a partir de ahora voy a hacer el conjuro contra la desigualdad siempre. O nos escriben las mamás, los papás: pues mi hijo ahora no para de hacer el conjuro, dice que esto es injusto. Y eso no, nos alegra mucho. Eli, ¿podrías hacer el conjuro contra la desigualdad? ¿Yo? ¿Las Mary Purple? A que lo haga Laura. ¡Laura! Lo hacemos todas, ¿no? Sí, bueno, nos ponemos, chicas. Vale. Con las actrices, vale. No, vale. Bueno, primero inhalamos un soplo de justicia. Parpadeamos dos veces, equidad. Uno y dos. Movemos los brazos con libertad. Y los dejamos en paralelo al lado de aquello que queremos cambiar de la desigualdad. Y gritamos fuertemente a la de tres: conjuro contra la desigualdad. Una, dos y tres. ¡Conjuro contra la desigualdad! Y hacemos el gesto de un dab millennial. ¿Dónde se puede contactar con vosotras y obtener más información de la obra? Bueno, pues a través de las redes sociales, ¿no? Porque como he dicho, somos millennials y hoy día pues... bueno, y en la radio también, mira, estamos aquí, ¿no? Pero las redes sociales, Colectiva Caos, en Twitter, Facebook, Instagram y en el correo colectivacaos@gmail.com. Ahí podéis escribirnos si queréis que vayamos a un cole, a un evento, lo que sea. Estamos dispuestas y encantadas de leer siempre propuestas. ¿Y qué más? ¿A dónde vamos ahora, Rosalía? Bueno, este mes cerramos muy contentas y volveremos en mayo. El 20 estaremos, es una alianza con Jardín Pirata, estaremos en la sierra por la mañana. Y el 26 estaremos en la sala del Teatro del Barrio a las 5:30 de la tarde. Jardín Pirata, que ya pasó por este estudio. Bueno, más bien la banda del cante pirata. Ah, mira. Muy vinculada, de cierta manera, a Jardín Pirata en sus orígenes. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y se van a preparar aquí las actrices y vamos a poder disfrutar de un pequeño extracto de esta obra de Mensuela la Mochila. No os vayáis. Vamos a ser salvajes y escuchar mensajes, mi peña pa'lante echándole coraje, estilo salvaje, con un alunizaje, entiendo que vivir no te encaje. Vamos a ser salvajes y escuchar mensajes, mi peña pa'lante echándole coraje, estilo salvaje, con un alunizaje, entiendo que vivir no te encaje. Corriendo como perros salvajes, que demasiado el golpe lleva buen el equipaje, que nunca andamos solas ni con traje, siempre con nuestras hermanas piratas al abordaje. Que mordemos igual, nos quieren en la guerrera y nos ponen el bozal, pero un perro golpeado lo ataca mucho más. Salvajes, fieras salvajes, mordiendo el engranaje de este sucio paisaje. Salvajes, jaurías salvajes, colmillos en la noche, pelaje de camuflaje. Salvajes, fieras salvajes, mordiendo el engranaje de este sucio paisaje. Salvajes, jaurías salvajes, colmillos en la noche, pelaje de camuflaje. Vamos a ser salvajes y escuchar mensaje, mi peña pa'lante echándole coraje, estilo salvaje, con un alunizaje, y entiendo que vivir no te encaje. Vamos a ser salvajes y escuchar mensaje, mi peña pa'lante echándole coraje, estilo salvaje, con un alunizaje, y entiendo que vivir no te encaje. Los salvajes de presa que no se dejan apresar, viviendo al límite, libres al filo de la sociedad, siente la rabia, coraje, la ira empieza a brotar. Han desatado el candado de nuestro instinto animal. Somos el viento que desata el oleaje en el océano de asfalto y de cemento, las huellas que conducen hacia un mundo salvaje donde las jaurías gritan fuerte este mensaje. Salvajes, mordiendo el engranaje de este sucio paisaje. Salvajes. vamos a ser salvajes y escucha el mensaje. Mi peña pa'lante echándole coraje, estilo salvaje con un aludizaje, entiendo que mi pinta te encaje. Vamos a ser salvajes y escucha el mensaje. Mi peña pa'lante echándole coraje, estilo salvaje con un aludizaje, entiendo que mi pinta te encaje. Mary Purple, te estaba buscando por todos lados. No me has terminado de contar cómo conseguiste esas gafas. Y además quiero información de ese libro. Y bueno, las gafas no solo las quiero para mí, las quiero para mi mamá, para mi papá, para el profe, para la tía, sí, para la abuela. ¡Sí! Ana, esas gafas son para todas las personas que quieren ver y hacer que el mundo sea de otra forma. Un mundo en el que no haga falta usar nunca más el conjuro contra la desigualdad. En el que no tengamos que llevar pesadas mochilas de color rosa las niñas y mochilas azules los niños. Mira, toma, estas gafas son para ti. ¿Para mí? Para ti. Ay, estoy nerviosa. Vamos. ¿Me las pongo? Sí, sí, sí. Ay. Venga, al principio es difícil, pero tú puedes. Vamos. Sí. ¡Ay! Maravillosamente diferente. ¿Habéis dicho un mundo maravillosamente diferente, tías? Pero si ahí es de donde vengo yo. ¡Pa, pa! ¡Fralalala! ¿Qué pasa, Mary Purple? ¡Pa, pa! ¡Fralalala! Hola. ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¡Sí! Porque en mi mundo, cada uno es como quiere ser. He venido a este mundo para ver si esas moradas gafas molonas estaban repartiendo y ese mágico libro. Y veo que funciona, funciona, funciona. Sí. Sí, funciona. Sí, porque en mi mundo la justicia, la equidad y la diversidad es tan real como un amanecer. ¿Vosotras qué queréis para esta misión, tías? ¿Yo? Sí. Yo quiero un mundo donde mi mochila no pese, donde llevar mochila no duela. Sí. Un mundo en el que en ella solo quepan mis sueños y mis ilusiones, que son las cosas que me ayudan a crecer, y que dé igual el color del que sea. Eso mola. Y Ana, ¿tú qué quieres para esta misión? ¿Yo? Sí. Yo quiero un mundo de colores y colores, colores y muchísimos colores. Mola. Un mundo donde pueda jugar con lo que me apetezca, con quien me apetezca y con lo que me apetezca. Además, quiero algo, unicornio. Adelante, pide lo que sea. Nunca perder nuestra imaginación. Eso. Sí, yo también quiero eso. ¿Y sabéis qué? Que en mi mundo las cosas no se cuentan. ¿No? No. ¿No? Se cantan. ¡Sí! ¡Me encanta! ¿Os apetece cantar conmigo? ¡Sí! Pues DJ, súbeme la radio, que esta es mi canción. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente esto que va subiendo. Trae del amor, quita la opresión. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente esto que va subiendo. Trae del amor, quita la opresión. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si hago lo que quiero, ya no estoy en la sombra, huyendo del pasado, con mis gafas moradas. Vivo cada día, reconstruyendo la historia. Si en este momento te has dado cuenta, esa historieta tiene dos vueltas. Hoy para siempre serás diferente, reconstruyendo nuestro presente. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente esto que va subiendo. Trae del amor, quita la opresión. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente esto que va subiendo. Trae del amor, quita la opresión. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. La relación entre las diferentes formas de discriminación por condición de género y de discapacidad constituyen la intervención género y discapacidad intelectual, una propuesta de acción socioeducativa para la equidad. Este estudio permite comprobar que las mujeres con discapacidad intelectual sufren una múltiple discriminación por ser mujer y por tener una discapacidad intelectual. Al otro lado del teléfono tenemos a Patricia Maroto, educadora social, autora de esta intervención socioeducativa. Muy buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en este. Es todo un honor. ¿Qué nos podemos encontrar en este trabajo? Pues, como muy bien has dicho, es una intervención socioeducativa para la equidad de personas con discapacidad intelectual de centros de atención institucional de Castilla y León para la equidad de género, creando una red de aprendizaje, que esta red está formada tanto por las personas con discapacidad intelectual, pero también con su entorno más cercano, como lo son pues los familiares y los profesionales del centro. Explícanos de manera simple qué es eso del género. Pues el género es una construcción social y cultural, es decir, si lo comparamos con el concepto de sexo, el sexo se refiere a las diferencias biológicas y el concepto de género se refiere pues a una serie de comportamientos o de costumbres, experiencias de lo que llamamos masculino y femenino. Es decir, hace referencia a la serie de roles que son asignados a los hombres y a las mujeres. Vale. ¿Cómo es la situación de las mujeres con discapacidad intelectual? Pues la situación de las mujeres con discapacidad intelectual, como has comentado al principio, sufren una múltiple discriminación o triple, que es por el hecho de ser mujer, por tener una discapacidad y porque esta sea intelectual. Háblanos sobre la doble discriminación o la discriminación múltiple y cuál son los factores que la hacen posible. Pues se refiere a que las mujeres con discapacidad intelectual tienen mayores riesgos de padecer una situación de violencia, ya que no son conscientes de esa situación, pudiendo convertirse en víctimas de personas cercanas, como pueden ser familiares o compañeros y personal de centros o de otras personas desconocidas. Los factores que surgen, o sea, que tienen, son pues una mayor dependencia económica y de cuidados que el resto de personas, una capacidad económica escasa o nula, perdón. También tienen miedo a la pérdida de los recursos económicos personales y tienen menos capacidades de defensa y de comunicación y también un mayor aislamiento social por su condición de mujeres y, o sea, de toda esta triple discriminación. ¿Qué estereotipos y prejuicios presentan las mujeres con discapacidad? Pues muchas mujeres con discapacidad viven recluidas en sus casas, sin poder tomar decisiones familiares, sin capacidad de participación en ámbitos laborales o en la propia comunidad. Y tienen problemas para llevar una vida autónoma. Esto provoca unos prejuicios hacia las mujeres con discapacidad, creando una sobreprotección por parte de sus familiares. También surgen desconfianzas hacia sus capacidades, tienen unos salarios inferiores, también tienen un mayor riesgo de sufrir violencia de género, etcétera. ¿Qué es el empoderamiento? Pues el empoderamiento es un proceso mediante el cual fortalecemos nuestra propia capacidad y control, tanto social, económico y psicológico. ¿Cómo mejoraría la calidad de vida de las mujeres con discapacidad mediante proceso de empoderamiento? Pues se mejoraría pues desde para que puedan adquirir diferentes habilidades para acceder a su propio control, pudiendo tener una capacidad para tomar sus propias decisiones, para mejorar su autoestima y su autoconcepto, y pudiendo participar pues en la comunidad, en sus barrios, utilizando los recursos. ¿Qué tipo de roles se separa de la mujer con discapacidad intelectual? Pues los roles que se esperan para estas mujeres son pues bastante tristes, porque se espera que queden excluidas en su casa, sin trabajar, realizando tareas del hogar y cuidando a sus familiares, solamente los padres, sin, igual que todo lo contrario a lo que hace el empoderamiento, de sin poder participar en los barrios o apartadas del resto de personas. La utilización de un lenguaje no inclusivo oculta la inmutilidad de género. Así es. La utilización de un lenguaje sexista, pues, oculta la identidad de género. O sea, el uso del lenguaje sexista fomenta una comunidad machista. La utilización de estos comentarios o chistes sexistas, la utilización siempre del masculino como genérico, crea todo esto. No es que el lenguaje sea sexista por sí, sino es la forma en la que se emplean algunas palabras para de forma despectiva, y ya que crean una discriminación hacia diferentes personas. Pero introduciendo un lenguaje inclusivo podemos mejorar nuestra sociedad de una forma integradora e igualitaria, y modificando unos hábitos lingüísticos eliminaremos pues prejuicios y estereotipos para dar visibilidad a las mujeres. Lo que no se nombra no existe. Pues no es que no exista, sino que se invisibiliza, se oculta, que es peor. Es algo que existe, pero que se intenta tapar. Eso es lo que nos pasa a las mujeres cuando no nos nombran. ¿Qué es la equidad de género? La equidad de género, pues, es un concepto que tiene el principio de justicia social. El concepto de igualdad no lo tiene. Es decir, la equidad de género es algo más que la igualdad de oportunidades, ¿no? Es igualdad real, justicia, respeto. En general, la equidad de género consiste en ofrecer las oportunidades y los recursos existentes a quienes lo necesitan de una manera justa. La inclusión de una educación en equidad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mejoraría la situación de las mujeres con discapacidad. Por supuesto, se promoverían sus derechos y sus libertades, ya que a través de la cultura de la equidad se pretende eliminar la discriminación por cuestión de género, la cual sigue muy presente en nuestra sociedad a través de los roles tradicionales existentes en nuestra sociedad patriarcal. Si tenemos en cuenta que hay mucha más discriminación hacia las mujeres con discapacidad y sobre todo intelectual, pues mejoraría muchísimo esta situación. ¿Cómo se implementa la cultura de la equidad de género orientado hacia las personas con discapacidad intelectual? Pues yo creo que igual que a cualquier otra persona, ¿no? Educando en equidad a través de diferentes actividades y dinámicas, utilizando pues materiales desde unas canciones, pasando por cuentos, viendo los medios de comunicación, con tarjetas, con dibujos o imágenes. Hay una infinidad de recursos y creando pues un ambiente participativo y activo, creando pues debates y haciendo reflexiones en que los y las participantes interactúen y colaboren. Yo creo que cualquier recurso didáctico, adaptándolo de una manera adecuada, puede ser utilizado para trabajar con diferentes colectivos. Es simplemente enseñar a ver la sociedad desde otro punto de enfoque. ¿Cuál es para ti la reflexión más importante con la que se tiene que quedar el lector de esta investigación? Pues yo creo que la más importante es que toda la sociedad nos eduquemos en la cultura de la equidad, que luchemos por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que eliminemos el lenguaje despectivo que se utiliza y la discriminación de cualquier forma, y que se introduzca una perspectiva de género en todos los ámbitos educativos y se trabaje con los colectivos más vulnerables de la sociedad. ¿Dónde puede el oyente acceder a este estudio? Pues en la biblioteca virtual de la Universidad de Valladolid, en su página web, escribiendo mi nombre, que es Patricia Maroto, o introduciendo las palabras equidad y discapacidad intelectual, lo podréis encontrar allí. Muchas gracias por participar con nosotras en Échale Papas y hasta la próxima. Un abrazo desde Madrid. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por participar. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Hasta aquí ha llegado esta edición de Échale Papas. Recordamos que este programa, aparte de realizarse aquí en Radio Almenara, también se emite en Irola Irratia en Bilbao, en Radio Ujo en Asturias, en Radio Águilas en Murcia y en Radio Antorba en Cantabria. Nosotros ya y nosotras nos vamos. Rosalía, Elizabeth, Laura, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por acercaros al estudio y acercarnos esta obra igualmente necesaria e igualmente maravillosa para los que hemos podido disfrutarla como público. Muy divertida, ¿eh? Recomendamos a todos los oyentes. Chicos, chicas, nosotros ya nos vamos. ¿Alguna cosita que queráis decir antes de cerrar? Bueno, pues que ha estado muy bien. Muchísimas felicidades otra vez de parte de todos mis compañeros y mis educadores y yo. Y esperemos que a ver si podemos ir, ojalá que podamos ir a veros. Un abrazo y hasta el próximo día. Chao. Qué bien, muchas gracias por venir y que esta es vuestra casa cuando queréis venir. Gracias. Pues es una invitación que vamos a tomar muy, muy en cuenta.